Ando gamba con la nave sin comparación. Ella me espera toda linda, escucha mi canción. Me encanta cuando llego Ferry, no puedo ser tierno. Si me lo mueve, estamos redirectos pa' la acción. Ado gamba con la nave en circunvalación. Ella me espera toda linda, escucha mi canción. Le encanta cuando llevo flor y no es por ser tierno. Si me lo mueve, estamos ready, listo pa' la acción. Ado gamba con la nave en circunvalación. Ella me espera toda linda, escucha mi canción. Le encanta cuando llevo flor y no es por ser tierno. Si me lo mueve, estamos ready, listo pa' la acción. Con los panas, puesto a lo de Yaco, andamos con la masturra que quiera mover los tacos. De los buenos me destaco, no la cuento, yo no soy un gato. Coronamos sin volvernos a. Yo le hago mover el culo, la descontrolo. Me mira y la ignoro, tengo prendido fuego a su loro. Quieres conmigo, no con ese bobo. Ey, quieres conmigo, no con ese bobo. Ey, caemos pa' la clan de la partimos y ni nos vimos. Caemos pa' la clan de la partimos y ni nos vimos. Caemos pa' la clan de la partimos y ni nos vimos. Caemos pa' la clan de la partimos y ni nos vimos. A mí me escuchan los de Empalme, mi barrio es Ludueña. Paso por las calles y la guacha más enseña. Yo no estoy pegado, pero igual le mando leña. Del barrio para el barrio, tu codo te enseña. Caemos al boliche con todos los chiches. La novia del cheto que está buscando que la chiche. Yo le meto bomba, la mecha suelto a bondad. Estamos entonados para el que responda. Quiere descorcha champeta, culo grande y tiene linda teta. Le gusta pasearse en la jipeta. Cara de buena y es mala como la queta. Parece tierna pero dispara escopeta. Dispara escopeta, dispara escopeta. Parece tierna pero dispara escopeta. Dispara escopeta, dispara escopeta. Parece tierna pero dispara escopeta. Quiere descorchar champeta. Culo grande y tiene linda teta. Le gusta pasearse en la jipeta. Cara de buena y es mala como la queta. Parece tierna pero dispara escopeta. Brr, ey, turco el corte. Y que la meta se respete.